A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, hoy vamos a ver y seguir lo que comenzamos el domingo anterior sobre el milenio. Nosotros estamos hablando de un tema que por ahí ha sido un poco medio olvidado en las iglesias. Y hemos visto en el estudio anterior una introducción del tema y también tratamos de aclarar ciertos puntos importantes cuando estudiamos esta doctrina, esta enseñanza específica, que es el milenio, el reino terrenal de Cristo. Esto es lo que también aclaramos muchas veces en el estudio que hicimos, y también debemos saber que el protagonista principal o central, o como lo quieran decir, del milenio en relación a los grupos de la tierra es la nación de Israel, que será la nación gobernante por 1000 años y también estará reinada o gobernada por Jesucristo en persona, corporalmente y visible a todos los israelitas. Jerusalén será la capital y también vimos el asunto de por qué le llamamos milenio o 1000 años, porque la Biblia nos dice en varios pasajes bíblicos sobre esto. Vimos en Salmo 94, vimos también en 2 Pedro 3:8, también estuvimos mirando el pasaje de Apocalipsis capítulo 20, 1 al 6, donde 6 veces el apóstol Juan, escribiendo la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, hace notar por 1000 años, 1000 años, por 1000 o de 1000 años. ¿Entendemos? Es por eso que esta doctrina se hace muy importante conocerla, porque será también lo que habíamos citado de Hechos capítulo 1, 6 al 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No dice la iglesia, a Israel. Seguimos un poco más. Preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, o sea, en su tiempo, en su estado de autoridad y soberanía que tiene. Él va a decir cuándo este tiempo sucederá. Bien, nosotros no sabemos el momento en que el milenio se va a dar, aunque está cerca. Sí sabemos qué acontecimientos tendrán que darse primero para que el milenio se instaure y el gobierno de Jesucristo, de Cristo en la tierra, quede inaugurado, para que de esa manera también las naciones sean regidas en paz y justicia e incluso en una restauración de la creación que nosotros hoy vemos que ya está muy, muy destruida. A veces en el Facebook o en algunas redes sociales como Instagram y otras plataformas, ponen alguna foto de un paisaje y dicen la creación de Dios. Yo no sé si hay que decir la creación de Dios. Porque Dios habla que hay una creación en la Biblia y hay una restauración de la creación de Dios. Pero hay que entender otra cosa, hermanos. Lo que nosotros vemos hoy, en lo que al aspecto de la fuente de donde provienen los materiales y la vida y todo, sí es creación de Dios, pero lo que nosotros hoy vemos no es la creación original de Dios. Es lo que dejó el diluvio, es lo que dejaron los terremotos a lo largo de la historia, los maremotos en diferentes lugares, los eventos naturales del clima que han, digamos, cruzado por diferentes naciones y países. Y bueno, eso que quedó, tenemos. Pero recuerden que desde el diluvio en adelante, la creación de Dios fue modificada, ¿entienden? Fue modificada y a la vez fue estropeada por las aguas, los terremotos y la apertura de los abismos en la tierra, de donde vino también el agua de abajo. Si hoy vamos y vemos hermosos paisajes, sí, por supuesto que se produjo todo eso por lo que Dios provocó en la tierra, estamos de acuerdo. Pero la creación original de Dios no son las hermosas montañas, bosques, jardines y cielos que muchas veces se nos dan, nubes que nos dejan un hermoso paisaje a lo alto. Todo eso es la modificación que el propio Dios provocó e hizo de alguna forma de la creación original. Cuando el Señor Jesús, como vamos a ver en algunos pasajes, venga a reinar, cuando toda la tierra estará peor que hoy porque va a suceder en la gran tribulación, va a estar destruida, hecha pedazos por la cantidad de lo que van a ser los castigos cósmicos y juicios que va a hacer Dios en la tierra, desde los cielos y también en la misma tierra, con las guerras y bombas que se van a detonar, que hoy si se detonarían podría morir toda la humanidad. Todo este tipo de cosas cuando sucedan, obviamente la creación que vemos hoy, incluso modificada, todo va a estar hecha pedazo. Como dicen popularmente, va a estar todo hecho bolsa. No va a haber mucho que agradarse del planeta que va a estar visible a los ojos humanos. Ahora, cuando Cristo venga, se hace ver que va a haber una restauración, lo veremos más adelante, tanto con el Antiguo y Nuevo Testamento, pero es importante saber que este tiempo va a existir. Y me habían hecho una pregunta y la voy a responder, no sé si completamente hoy, porque me preguntaron el domingo pasado en un mensaje abajo del video, ¿dónde está la iglesia en el milenio? Porque hablamos mucho de Israel, hablamos de Cristo, hablamos de Jerusalén, hablamos de las naciones gentiles. Ya va a llegar la respuesta. Esperen un poco, va a llegar la respuesta. ¿En qué lugar cuadra la iglesia de Cristo en el milenio? Bueno, llegado el momento, lo vamos a hablar con más detenimiento. Pero la iglesia, por ahí adelanto algo, no es parte del reino terrenal en sí que va a haber acá, porque eso le pertenece a Israel y a nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia va a estar en una esfera distinta a la que va a estar Israel como nación en su estado de gloria. Pero ya lo vamos a hablar un poquito con más detenimiento porque creo que es importante. Y es interesante que es un tema, la iglesia y el milenio, es un tema que no se trata casi en muchos escritos de grandes teólogos y grandes personas que estudiaron escatología y que han hecho. Es un tema que incluso un hermano, amigo mío de Nicaragua me decía, la verdad que el tema que me estás preguntando si tengo material, nadie lo trata ese tema. Y le digo, pero tiene que tratarse. Le digo, no puede ser que la Biblia no tenga alguna respuesta, pero las hay. Hay respuestas, gracias a Dios, y Él siempre nos ayuda a poder hacerlo. Pero vamos a tratar de seguir con lo que ahora es las características. Sí, para los que por ahí no escucharon el mensaje anterior o no estuvieron aquí, nosotros habíamos tratado las malas posturas en relación al milenio. Habíamos visto el amilenarismo. Yo les pido que si ustedes no escucharon ese mensaje, por favor, el mensaje del domingo pasado lo escuchen, sea en audio o sea en el video, por favor escuchen porque es importante para enganchar lo que vamos a hablar hoy. Pero hay posturas sobre el milenio que han sido predicadas ya por muchas décadas, quizás hasta algunos siglos, y es el amilenarismo y está el postmilenarismo. Hemos hecho un énfasis en esas posturas breves para que usted sepa bien qué enseña y por qué hoy muchos cristianos que muchos cristianos hoy están tan confundidos en el tema escatológico. El amilenarista no cree en nada de lo que sea de lo que nosotros estamos hablando aquí, en esta congregación o en este púlpito y predicando por ya varios estudios sobre el cronograma del fin del mundo y el reino de Dios según la Biblia. Hay muchos cristianos y muchos pastores que ni siquiera se preocupan por ayudar a sus congregaciones a conocer realmente cómo funciona el fin del mundo según la palabra de Dios y según Dios lo ha trazado en las Escrituras. Lamentablemente, esto ha hecho que muchos creyentes vivan con temor, con miedo y sin una plena confianza de qué pasará si el mundo se desmorona, porque no se les ha hablado de los temas que podemos ver. Por ejemplo, el amilenarismo es un grupo que no cree, no le interesa el arrebatamiento de la iglesia, no lo creen directamente, no ven la gran tribulación como un evento importante a un futuro no muy lejano posiblemente. Ellos ven la segunda venida y creen que el milenio ya está sucediendo, que la iglesia es el ente gobernante en el mundo, comillas acá, y también creen incluso que Satanás está atado, que Satanás no está haciendo nada, que Satanás está atado y que el milenio es algo solo simbólico. Ojalá estuviera Satanás atado, no hubiera estado el mundo como está hoy. Pero lamentablemente para esta gente, la Biblia, el Nuevo Testamento, no dice eso. No habla de eso. Al contrario, se ve a Satanás como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Se ve al que opera en los hijos de desobediencia. Y también se lo ve como alguien que estorba para que crean en el Evangelio. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. El que ciega el entendimiento de los que están en este mundo para que no crean y le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Entienden? Satanás está, como dicen popularmente por ahí, vivito y coleando. Él está sueltito, anda por todos lados y cuídense los amilenaristas. Cuídense los amilenaristas porque él mismo les puso esta teolocura a ustedes en la cabeza para que no crean en lo que Dios dice en la palabra de Dios. Esto es lo que lamentablemente está pasando. El posmilenarista por ahí es un poco más moderado y ellos entienden de alguna manera que el milenio lo traerá a la iglesia, que como que cuando la iglesia pueda predicar a todos los del mundo, crean o no, pero cuando ya le predique a todo el mundo, entonces el Señor vendrá. Y habíamos aclarado algunas cosas en relación a muchos predicadores muy buenos que predican, enseñan muy bien la Biblia y tienen un poquito esta tendencia a pensar que lo que dice Mateo 24:14 es lo que la iglesia tiene que hacer, que la iglesia tiene que predicar, predicar, predicar, predicar. Cuando llegó el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el milenio, la segunda venida de Cristo y el milenio. También están con el tema de que el arrebatamiento de la iglesia no es algo tan bíblico. Entonces, es importante darnos cuenta que no es que la iglesia va a predicar el evangelio a toda criatura y ya va a venir el milenio, va a venir la segunda venida de Cristo y el milenio. No dice eso la Biblia. El contexto del capítulo del versículo 14 en Mateo 24 está en relación a lo que va a pasar en el fin del tiempo con Israel. Y el evangelio, según vemos en la Biblia, no será predicado por la iglesia a todo el mundo. La iglesia llegará hasta un punto predicando el evangelio. Después en la gran tribulación estarán los 144,000, estarán los ángeles que saldrán a predicar, capítulo 14 de Apocalipsis. Y también estarán los creyentes de la gran tribulación que predicarán y advertirán. Y hay dos personajes más que hablan del juicio, también que viene a Israel y a las naciones, y son los dos testigos en el capítulo 11. También hablan y advierten previo a lo que va a ser el despótico gobierno que va a ser el anticristo. Cuidado, la Biblia tiene respuestas para este tipo de cosas muy buenas y bien contundentes, pero cuando la gente no lee la Biblia, entonces ignora este tipo de enseñanzas que la Biblia nos da con claridad. Después vimos el premilenarismo, que prácticamente es el más acertado en lo bíblico, pero también tiene mucha dependencia del dispensacionalismo, que aunque el dispensacionalismo no es del todo malo, uno de los expositores principales en el siglo XX de la doctrina del dispensacionalismo fue Cyrus Scofield. Los que tienen sus Biblias, algunos tienen la Biblia de Scofield y pueden leer. Y yo no estoy diciendo que el dispensacionalismo es malo en general, pero tiene algunos pequeños sesgos en el tema de tiempos, en especial en las últimas cosas, o sea, los eventos escatológicos, que hay que tener cuidado porque no del todo es así como dice a rajatabla. Ser dispensacionalista y premilenarista a rajatabla y diciendo esto es bíblico, cuidado. No digo que no tenga un muy buen porcentaje de bíblico, pero hay cosas que se pueden mejorar y son cosas que, creo yo, la Biblia nos habla con mucho más claridad. Y así comenzamos entonces nosotros en nuestro estudio anterior lo que se relacionaba a lo que es el milenio en la Biblia. Aquí sí nos detuvimos un poco más y nos quedaba todavía ver las características del reino milenial y vamos a ver un poco también lo relacionado a la iglesia y el milenio más adelante. Pero dentro de lo que era el milenio en la Biblia, también tenemos que nos quedó en el tintero un pasaje que está en Daniel capítulo 7, si ustedes quieren buscar y acompañar, yo igual les voy a leer. Vamos a saltear versículos, es largo el capítulo, pero quiero leer versículos importantes. Y hay que saber que Daniel en el capítulo 7 también habló de un reino glorioso que se iba a dar para Israel. No para la iglesia en sí principalmente, sino para Israel. Dice el versículo 7, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servía y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y saltamos ahora un poco más adelante, 21 y 22, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron ¿el qué? Esos santos no son la iglesia, no son los ángeles, son Israel cuando va a ser restaurada después de la gran tribulación. Ese río de fuego, ese anciano que va a juzgar que sus cabellos son, dice, como lana limpia. Vayan a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, 13 y 14 y van a ver que cuando Juan ve al Hijo del Hombre y describe el cabello, dice, era como blanca lana. Ese anciano, ese juez que está aquí, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vendrá a destruir a las naciones impías? Va a derrotar a los reinos. Por eso habla de un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Ustedes lo van a ver también esto en Apocalipsis 17 y 18, cuando se habla de los 10 reyes y ese cuerno pequeño que era el anticristo que reinaba sobre todos ellos. Y los 10 reyes, dice, le dieron su reinado a el anticristo o a la bestia. Bueno, vamos ahí y saltamos al 26, al 27. Pero se sentará el juez. Acuérdense lo que dice Juan 5, 22. Porque ha dado el juicio, todo el juicio, al Hijo. ¿Entienden? El juez sobre toda la tierra, cuando llegue y se inaugure el milenio después de la segunda venida de Cristo, será de Cristo. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, debajo del cielo, no dicen el cielo, debajo del cielo, sea dado al pueblo de los santos, es Israel, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Cuando ustedes lean todo el capítulo 7, les va a armar un poco mejor la idea, pero es importante ver que Daniel está describiendo lo que va a suceder en el último momento del reinado de lo que Apocalipsis llama la bestia. El anticristo, llama el Nuevo Testamento. Será cuando el hombre de pecado estará en el clímax de su gobierno y en su soberbia, en su arrogancia, en su avidez de palabras, traerá todos los ejércitos al valle que la Biblia llama en Apocalipsis 16 de Armagedón, que también se llama el valle de la matanza en el Antiguo Testamento. El valle de Jezreel también se lo llama así en el Antiguo Testamento. En ese valle reunirá todos los ejércitos del mundo para pelear. Cuando venga este anciano de días, este juez justo, este que va a gobernar, que tiene el cabello como blanca lana, cuando venga lo va a destruir, va a derrotar a todo ese ejército con la palabra de su boca, como hemos visto ya en la segunda venida, y destruirá y entrará a reinar. Pero cuidado, cuando se habla en Daniel, el pueblo de los santos, o tu pueblo, capítulo 12 de Daniel, a esto se refiere siempre a Israel. Acuérdense, no busquemos a la iglesia en el Antiguo Testamento. Jamás, jamás. El que empieza a embatatarse teológicamente queriendo encontrar a la iglesia en el Antiguo Testamento, esa persona, sea hombre o mujer, ya empezó mal y se desvió totalmente de la verdad bíblica. Se va a arruinar como estudiante de la Biblia, se va a arruinar como teólogo, se va a arruinar como expositor de la palabra de Dios. Y quien quiera, todavía peor aún, como dicen los amilenaristas, cuando los que quieren decir que con Israel Dios no tiene más ningún propósito, los ha maldecido y su historia terminó con Dios en el año 70 cuando se destruyó el templo y fueron dispersados, la persona que todavía cree esto es un agustiniano, cree en la teología de Agustín de Hipona, siglo IV de la era cristiana, que todos siguen la teología, los que son calvinistas, los que son reformados, la gran mayoría, todos están lamentablemente en ese tipo de doctrina, creyendo que la iglesia es el reino de Dios, por eso los católicos abrazaron con ansias esa teología y ellos creen que son los reyes y sacerdotes en la tierra, por eso creen que ellos pueden gobernar y hacer todo y que el vicario de Cristo no es el Espíritu Santo, sino, bueno, ustedes ya saben. Entendemos, hermanos. Hay que saber que Israel en el Antiguo Testamento tiene anunciado, y como vamos a ver, tiene anunciado por Dios un estado de gloria que hasta el día de hoy no lo tuvo, ni en el reinado de David, ni en el reinado de Salomón, que fue lo más grande a lo que llegó Israel en su historia, no lo han logrado todavía. Hay anuncios proféticos en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, que ya fueron después de David y Salomón. Pasaron años y años después de Salomón y David, y Dios anunció que la nación de Israel sería capital de rey, sería la más poderosa y de donde saldría la ley de Jehová. Esas son las características del reino. Por eso es importante que conozcan los cristianos esta enseñanza, que entiendan que la nación de Israel todavía no terminó su historia con Dios. Y menos aún, Dios no terminó su historia con su pueblo escogido, a quienes libertó de Egipto de la esclavitud y los constituyó como una nación, un pueblo especial entre todos los pueblos. Esa promesa de Deuteronomio sigue en vigencia todavía. No se terminó e Israel es un pueblo por el que la iglesia de Cristo debe orar, rogar a Dios que muchos israelitas o judíos, como lo llaman mucha gente, puedan ellos conocer a Cristo como su Salvador. No solo como su Mesías y el gobernante futuro de la nación, sino como su Salvador. Porque si lo conocen como Salvador, entran a ser parte de la iglesia y van a estar en un reino mucho mejor, muy superior al reino del milenio. Por eso, hermanos, no digamos lo que la Biblia no dice. No digamos lo que la Biblia, digamos, no enseña. Hablemos la verdad, seamos condescendientes con la nación de Israel, que aunque hoy está, como dijo Pablo, endurecida en parte, como dice a los corintios Pablo en el capítulo 3 de la segunda carta, aún su entendimiento está embotado y tienen el velo puesto todavía. Pero cuando venga el fin de las cosas, dice, el velo será quitado. Ese es el tiempo que Israel está esperando. Ese es el tiempo que esperamos también ver algún día, cuando esta nación que hoy está en debilidad, está en tristeza de condición espiritual y moral, será grande a los ojos de Dios y será la capital de reinos de todas las naciones. Vamos entonces a ver características del reino milenial. Vamos a ver algunas cosas que se van a dar. Y lo que voy a leer de ahora en más no está en el Nuevo Testamento, pero también lo que voy a leer son algunos aspectos del milenio que fueron anunciados en el Antiguo Testamento y nunca todavía se cumplieron en la nación de Israel. Hasta el día de hoy no han tenido cumplimiento. Y no importa quién quiera ser un historiador sesgado de la realidad, eso en Israel no se vio, y hasta un historiador secular lo puede comprobar, lo que vamos a estudiar a partir de este momento. Veremos si podemos terminarlo, si no, continuaremos en el próximo estudio. Dice Miqueas, capítulo... Ustedes tienen que tener Miqueas buscado ahora, capítulo 4, y después ya vayan teniendo marcado Isaías, porque en Isaías vamos a leer varios pasajes sobre el tema del milenio, para los que quieran. Pues yo tengo ya todo escrito, entonces voy medio rápido para que podamos avanzar en el tema. Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 7. Es muy similar este pasaje con el capítulo 11 de Isaías, que lo veremos más tarde. Acontecerá en los postreros tiempos. Acuérdense lo que ya dije muchas veces. Cuando el Antiguo Testamento habla de postreros tiempos, postreros días, el Nuevo Testamento habla en tiempos del fin, día del Señor, día de nuestro Señor Jesucristo, siempre se habla a futuro y casi siempre más allá de la iglesia, más allá del tiempo de la iglesia. Así que vamos otra vez. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él. ¿Quiénes correrán a él? Los pueblos. Y esto se hizo después de Salomón, porque es cierto, en la época de Salomón todos querían ver el rostro de Salomón, hasta los sabios, hasta vino la reina de Sabá de lejos, de la zona de Etiopía, para ver el rostro de Salomón, para ver la sabiduría de Salomón. Pero Isaías escribió, o Miqueas, mejor dicho, escribió después. Miqueas y Isaías son corregentes, van en la misma época o siendo profetas. Entonces ellos escribieron después de Salomón. Ahora dice, está en futuro, dice, y la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán, dice, nos enseñarán futuro, sus caminos, y andaremos, dice Miqueas, se incluye, y andaremos por sus veredas, porque de Sion, dice, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos, muchos juzgará, futuro, muchos pueblos, y corregirá, ¿a qué? A naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Díganme si esto pasó algo. Si esto sucedió y que Israel sea la capital de todo esto y de allá va a venir el poder judicial central y mundial. Nunca. Ni siquiera cuando Israel fue el gran pueblo de Israel. Repito, época de David y Salomón. Israel no gobernaba sobre todas las naciones. Alrededor de Israel habían naciones subyugadas, como Edom, los filisteos, Siria, amonitas, los moabitas, todos ellos estaban subyugados a Israel, pero eran las naciones ahí alrededor. Pero después las naciones fuera de Israel, que estaban en Europa, en Asia hacia el norte, Asia hacia la zona del este, o la zona oriental, no estaban subyugadas por Israel, y las leyes de Israel no llegaban a esas naciones. Sí se sabía quizás cuáles eran, pero no eran regidas las naciones. Miqueas está anunciando en un tiempo en que de Jerusalén, de Israel, saldrá la ley, saldrá la educación y saldrá el juicio de Dios a las naciones, pero desde Israel, y anuncia que no habrá más, algo que creo que hoy sobra, no habrá más guerra. Hoy hay guerra comercial, guerra biológica, guerras bélicas, hay guerras de diferentes tipos, informáticas, guerras también de, cibernéticas se la llama también. Nos damos cuenta, son muchas las guerras que hay hoy en día, pero en esa época no habrá más. Y se sentará cada uno debajo de la vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, hablando de Israel, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha, aquí viene algo importante, lo ha hablado. ¿Quién dice esto? ¿El predicador de turno en este momento? ¿Lo dicen los libros de escatologías y de profecías escritos por varios eminentes en el tema de estudio de la profecía? ¿Lo dice en alguna radio, algún predicador de YouTube? No, yo lo hablé, dice Jehová. Yo lo digo. Esto va a suceder porque yo quiero que suceda y lo voy a hacer. Y creo, hermanos, que Dios está llevando al mundo para esto. Está llevando para que el mundo se desboque y se llene de maldad para que venga el gran estado de bonanza en el mundo. Seguimos. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Este tiempo no se cumplió. La eternidad de Israel y para siempre en su reino con su Dios, y que andarán ya sin ídolos, sin dioses, sin nada de eso, todavía no se cumplió. Hoy en Israel, prácticamente Jerusalén es la ciudad de más ídolos que hay en el mundo. Todas las religiones están representadas en Jerusalén. Todas. Hoy no es capital de naciones, hoy es capital de religiones. Porque están todos por ahí, dando vuelta. Tú es. Hasta los cristianos tienen también sus iglesias, las denominaciones tienen una iglesia bautista en Jerusalén, una iglesia pentecostal, tienen sus iglesias, todos están ahí en Jerusalén. Todos andan, cada uno dice lo que quiere. Llegará un momento que no va a haber ninguna denominación, ninguna religión, todos serán echados fuera, todos serán sacados y quedará la nación santa, gloriosa y gobernante de Israel. Y esto, repito lo que leímos en el versículo anterior, yo dice de la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Él lo dice así. Bien, dice, en aquel día, dice Jehová, otra vez, aquel día, no sabemos cuándo, pero ya está pronto quizá. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová, escuchen bien, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión. Desde ahora y para cuánto. ¿Hasta cuánto va a reinar? Siempre. Ahora vamos a ver porque algo hablábamos la semana pasada de los 1000 años, pero vamos a aclarar. ¿Cómo dice para siempre? Pero la Biblia también habla de 1000 años. Vamos a ver enseguida eso. Ahora, es importante, el monte de Sión, lugar de Sión, es el lugar del reino en Jerusalén. Si ustedes van al Antiguo Testamento, en la época de David, cuando vamos al segundo libro de Samuel, va empezando, David, cuando ya entra de nuevo después de haber estado con los filisteos porque escapaba de Saúl, él entra y dice que llega a Jebús, a esta ciudad, la conquista y toma, como primera cosa, toma la fortaleza de Sión. Sión es el lugar donde estaba todo el palacio real. Ahí estaban los comandantes y jefes militares de primera línea, de primera división, y los valientes de David vivían en ese lugar. Era el lugar más privilegiado de Jerusalén. Y desde ese lugar también reinará. Y al lado del lugar de la fortaleza de Sion se había construido también el templo, que Salomón lo construyó por primera vez. Ese templo tan glorioso. Por eso era un lugar, tanto el lugar del reinado como el templo, eran lugares muy visibles a una gran distancia de Jerusalén, kilómetros ya de Jerusalén. Se dice, según algunos historiadores de línea israelita y también historiadores gentiles que hablan de la época del Antiguo Testamento, se cree que el lugar del templo, como estaba todo revestido de oro y de bronce y había tanto brillo, dice que como se lo cuidaban al principio, se lo cuidaba y se lo limpiaba mucho, dice que cuando, según como reflejaba el sol, en esas épocas, como es zona desértica y pocos árboles, entonces dice, según como se reflejaba el sol, dice que el templo en Jerusalén se lo veía a una distancia increíble y era como un brillo, como una estrella fuerte de día, obviamente estamos hablando de día, se lo veía como algo muy brillante por la cantidad, claro, de bronce, oro y mármol que tenía el templo. Entonces, cuando venía alguien a ver a Jerusalén, a Salomón, a conocer la gloria que tenía en ese momento, se veía, lo primero que se distinguía era el templo que refugía por la luz solar. Ahora es interesante que la Biblia habla que en el milenio, según vemos allá en Ezequiel 40 al 48, cuando se describe la adoración y el templo nuevo, se hace ver que la luz saldrá del templo. En el Antiguo Testamento, el templo, de alguna manera, era la sombra de lo que iba a suceder a futuro en el milenio. Que en aquella época, el templo se valía del reflejo solar para brillar y para mostrar que ahí estaba asentado el nombre del Dios de Israel. Pero en el caso del milenio, desde la luz saldrá desde el templo de Jerusalén, porque el Señor estará reinando en él. Así que, a través de este pasaje de Miqueas 4, 1 al 7, nosotros podemos ver que a futuro hay un tiempo muy glorioso de la nación de Israel. Ahora, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5. Ahora sí vamos a estar en varios pasajes de Isaías. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Y aquí viene la repetición casi con Miqueas 4. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabecera de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Qué interesante que Dios reveló a dos profetas prácticamente casi la misma. Uno puede decir, pero porque ¿quién se copió a quién? ¿Isaías a Miqueas o Miqueas a Isaías? ¿Se cree que Miqueas empezó a profetizar un poco antes que Isaías? Podríamos decir, ah, Isaías le copió ahí todo a Miqueas, le puso y puso lo mismo. No. Yo creo que Dios reveló, inspiró por igual a Miqueas y a Isaías, para que escriban lo mismo como confirmando que esto es una verdad cierta de parte de Jehová. Acuérdense, sueños de José, el hecho que sucedió dos veces es porque esto es cierto de parte de Jehová. Está establecido que así se va a hacer. Cuando vemos repeticiones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tenemos que saber que muchas veces Dios hace esto, Dios confirma dos, tres, cuatro veces, muchas veces, algún acontecimiento para que la gente, para que los lectores de su palabra puedan ver que esto es algo seguro, algo que se va a cumplir. Continuamos un poco más adelante. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion vendrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz. Ya no del sol, ¿a la luz de quién? De Jehová, que les decía recién del templo, que les decía, el templo antiguo de Jerusalén brillaba por la luz solar, por lo que refulgía el oro y el bronce del que estaba hecho y el mármol blanco. Pero ahora la luz brillará del templo milenial porque Jesús mismo, Cristo mismo, será luz y caminaremos a la luz de Él. Entendemos, la luz nacerá desde el templo hacia las naciones. Bien, ahora hay que saber algo, que en los dos pasajes que leímos se habla también que Él juzgará entre nación y reprenderá a muchos pueblos. Estamos hablando del tiempo milenial. Hay que saber algo importante también acá. El milenio, a excepción del reino eterno en la Nueva Jerusalén, el milenio va a tener una población mixta. Una población de los redimidos, los glorificados, los que ya no pecan más, los que han sido regenerados, restaurados espiritualmente, en forma personal, su alma, y también en lo que es su cuerpo. Ya estarán conviviendo, y los que van a salir de la gran tribulación, los que van a sobrevivir de la gran tribulación, pero que no serán todavía transformados y glorificados porque no habían creído, pero sobrevivieron. No es que Dios los va a matar porque no le creyeron a Él en la gran tribulación. No dice la Biblia para nada eso. Pero entrarán a ese reino nuevo, a ese sistema de gobierno totalmente distinto al que ellos estaban viendo en la última etapa del mundo con el anticristo, y será un mundo distinto. Pero ¿qué pasa? Entrarán también con todas sus mañas, con todos sus pecaditos, con todas sus cosas, pero como el gobierno de Cristo va a ser recto, puro, y la paz tendrá que reinar, no será allá no se van a hacer en el milenio juicios así como hacen hoy acá, que duran 10 años las causas, 5 años, 20 años, 30 años las causas. No, no, no. En el milenio las causas no durarán quizás ni un minuto. Pecaste, la consecuencia te vendrá, el castigo llegará, la reprensión se te acercará muy rápido. ¿Por qué? Porque el gobierno de Israel a todas las naciones será hecha por gente que ya no está habituada al pecado, porque ya no serán más pecadores. Serán gente glorificada, redimida, y dice, como hemos visto, no me acordaré nunca más de vuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando hablamos del nuevo pacto con la nación de Israel? Esto tendrían que estudiar o escuchar el estudio anterior al que hicimos de este. Tienen que escuchar para ver, o sea, lo que es la segunda venida. El primer estudio sobre la segunda venida, ustedes van a escuchar que hablamos sobre el pacto nuevo con la nación de Israel. En ese momento, cuando el Señor Jesús venga, restaurará a su pueblo, y dice la Biblia, y todo Israel, momento después de la gran tribulación, será salvo. Serán restaurados, serán transformados y dejarán el pecado para siempre como nación. No habrá más ídolos, no habrá más nada. Entonces, la ley, el juicio, el castigo por la maldad en el milenio será aplicado en una manera inmediata. No se permitirá y no se va a tolerar el pecado y la rebeldía contra el reino, contra los políticos. Allá no van a haber sindicatos. Allá no van a estar los piqueteros. Allá no van a estar todos aquellos que, más que ayudar a la sociedad, están a veces estorbando al trabajo o a la gente que quiere con nobleza todavía, de alguna manera, honradamente ganarse la vida. Allá eso no va a haber. Hoy, bueno, no podemos decir nada. Ahí están. ¿Qué vamos a hacer? Pero en aquellos tiempos la rebeldía será inmediatamente. Hasta dice que el niño, como vamos a ver, el niño morirá. Niño, de 100 años. Fíjense la longevidad a la que va a trascender el milenio, la vida que la gente va a tener físicamente en el milenio. Porque recuerden que así como van a llegar estos habitantes pecaminosos, pero que no van a ser incentivados al pecado, porque Satanás, como hemos visto en el estudio anterior, estará atado por 1000 años. Él no va a estar subvencionando el pecado y a, de alguna manera, hacerlo crecer hasta la depravación como hoy. Entonces tengamos en cuenta esto, va a haber juicios, van a haber, pero todo se tratará como una causa que no va a durar quizás ni un día. Ahí terminará todo. Bueno, vamos a Isaías 11. Sigamos con las características del reino milenial. Ya hemos visto, será una característica de un reino internacional, reino por Jesús, y tendrá sus virreyes, sus gobernadores y todo lo que sea necesario para gobernar el mundo. Bien, vamos entonces a Isaías 11, 1 al 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de... ¿Por qué va a ser un buen juez nuestro Señor? Veamos. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará, y escuchen bien, ¿a quién? Al impío, no a los impíos, al impío. ¿Quién es el impío en la Biblia? El anticristo, el diablo. Lo va a matar en una primera instancia a través de su lacayo, que va a ser el anticristo, pero también después destruirá totalmente a Satanás mismo. Recuerden que el reinado de Jesús será un reinado también bajo el amparo de su Padre. También será un reinado en inteligencia, entendimiento, en justicia, y con diligencia se hará todo. Eso quiere decir que no va a haber negligencia en el reinado milenial. También debemos saber. Y también debemos saber que el impío, sea el anticristo, en su primera instancia de la segunda venida, será destruido. Y también, por supuesto, después Satanás también será destruido. Porque también irá al lago de fuego, donde ya están por 1000 años el falso profeta y el anticristo o la bestia. Bien, vamos entonces un poquito más. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la caverna del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Alguna madre se animaría a hacer esto con su hijo? Anda nene, ahí juega con la cuevita de la cascabel. Acá tenemos una hermana que tiene su nene de unos cuantos meses, todavía está tomando la leche. No creo que le dejaría a su hijo meter la mano abajo de alguna leña donde hay alguna víbora, alguna serpiente. Hoy no se puede hacer eso. ¿Usted se fue alguna vez a algún zoológico? ¿A dónde le tienen a los leones? ¿Le tienen con las gallinas juntos ahí, que anden juntos? ¿Eh? No. Cuando vivíamos en el campo, me acuerdo, estaban siempre esas historias, que venía algún gato montés o algún puma a veces o algo por el estilo, algún yaguareté que andaba por ahí y le estaba matando las vacas, que le estaba matando los chanchos, que le mataba las ovejas, que le mataba las gallinas, lo que sea. Venía un zorro a veces, algún perro de otra casa y mataba a las gallinas o las gallinetas o lo que sea. Y la gente se quejaba, ¿pero por qué? Porque son animales carnívoros. Ahora te imagínese un león comiendo pasto. Tírele hoy a un león pasto, llénelo del mejor pasto, limpito, póngale azúcar, si quiere sal, todo, a ver si va a comer. No va a comer, porque el león quiere carne, quiere sangre. El lobo jamás va a querer aceptar que se le dé pastito y florcitas para comer. No, un perro muchas veces está comiendo pasto o algo porque le cayó demasiado mal alguna comida y quiere vomitar. Entonces como que con eso parece que puede vomitar mejor. Pero no quieren. Los animales que son depredadores son animales que no le importa lo que sea el tema de vegetales. Tírele una manzana entonces, si quiere, no quiere tirarle pasto al león, pruebe a ver si come la manzana, una pera, un mango, una banana. El mono sí, pero el león no. El lobo menos. Esto es importante entender que este tipo de vida es algo literal, no es algo que no era una forma simbólica y agradable de hablar de Dios. No es algo que va a suceder en el milenio, hasta eso va a cambiar. La depredación animal no va a existir. O sea, esto nos hace ver que lo que relaciona a la alimentación volverá a ser como en el estado original antes del pecado. Todo será herbívoro, frutícola. Todo va a ser por fruta y también por alimentos que vienen de la línea vegetal. Ahí los veganos van a estar. Ahí se va, por fin se va a comer como a ellos les gusta comer. Los vegetarianos. Todos ellos van a estar contentos. Pero quiero decirles que esa fue sí la alimentación original. Pero después del diluvio, Dios dijo que tenían que comer carnes. Y después en la ley dio las carnes buenas y las carnes malas. Entonces usted escoge qué comer o no, según lo que la Biblia también nos enseña en la alimentación. Pero debemos recordar que cuando venga el milenio, la época de la ley ya pasó, también en la época nuestra de la iglesia, la época de la gran tribulación, donde va a haber peores cochinadas en alimentación de las que ya hay hoy, todo eso va a terminar y el mundo volverá a tener una vegetación pura, original como la tuvo en el principio del mundo antes que Adán y Eva pecaran. Antes que aparezca Monsanto y todos los que están modificando y haciendo alimentos transgénicos. A veces algunos me dicen y me hablan así, uno los escucha y todo, o escuchan en la tele o ven en internet y dicen que hay que comer mucho vegetal, mucha fruta y todo, pero todo es transgénico hoy. Así como están los animales, las carnes están hormonadas, también los vegetales están transgenizados. Si usted se va hoy y compra una lechuga, si compra soja, ni hablar lo que es la alimentación de soja, pero compra todos los alimentos, todo lo que... ¿Acaso usted piensa que tirar un veneno, un herbicida en una lechuga que no le hace nada a la lechuga, pero al pasto que está alrededor le mata? ¿Van a decir que una lechuga no moriría si estuviera en su estado natural? Aunque hay herbicidas selectivos, sí, también existe todo esto. Pero hermanos, hoy ha habido... ¿Ustedes saben lo que hacen hoy con los vegetales? Esto lo había visto hace unos años atrás. Me asombré realmente lo que... Y no era un documental o una investigación de gente cristiana. Estoy hablando de gente totalmente del mundo. O sea, gente, investigadores que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y mostraban cómo el fin de la alimentación de lo vegetal que se está implementando hoy en el mundo y prácticamente todo ya está contaminado. Y era poner algo que llene el buche, no que alimente, no que dé nutrientes, sino que te haga... ¿Por qué hay tanta obesidad hoy? Yo conozco gente que es, digamos, gorda, medio obeso, pero no comen mucha carne. No son gente que se está alimentando de mucha carne. Yo me pregunto y a veces miro, ¿cuánto pan? La Biblia habla de comer pan y hoy dicen que el pan es el pecado más grande de comer. La pregunta es, ¿por qué hay tantos celíacos hoy en el mundo? ¿Y por qué antes no había tantos celíacos y ahora hay? ¿Qué pasa con el trigo, con las plantaciones y la genética transformada del trigo, de la cebada, el centeno? Que todas estas cosas no pueden comer los celíacos. ¿Qué pasó con los alimentos que más se... De alguna manera, en la Biblia se da como algo bueno de comer. Es más, ¿con qué alimentaba Dios al pueblo de Israel? Con maná del cielo, que era como una semilla, dice, de culantro, algo blando, que era como el pan, vieron la parte de adentro del pan, que es blandita, algo así, y tenía como un sabor semi-endulzado como la miel. Si Dios a un pueblo, a una nación, por 40 años alimentó con pan y nadie murió por comer el maná. Bien, podrían decir era milagroso. Bueno, puede ser, pero hermanos, el pan era algo que se comía. Y muchos dicen, no, pero Israel comía pan sin levadura. Mentira. Comían en la fiesta de la Pascua y en la fiesta solemne, sí. Pero después, venga la levadura y que sea el pancito blanco y rico y hermoso y blandito y calentito, si es posible. ¿Entendemos, hermanos? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la alimentación del mundo? ¿Hasta eso será restaurado en el milenio? Cuando Dios restaure todo y los animales, los seres humanos, comerán alimento puro, sano y orgánicamente puro y sin ningún tipo de mezcla transgénica. Hasta eso Jesús restaurará cuando venga en su segunda venida. Esta será la característica, la mejor alimentación que jamás se pudo tener en ninguna época después del pecado. Bien, bueno, entonces vamos a seguir un poquito más. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Todos buscarán esas habitaciones en Jerusalén. Hermanos, podemos decir que el tiempo del milenio, incluso si ese fuera el estado glorioso de la iglesia también, porque estamos hablando que y vemos que es todo para Israel principalmente, no para la iglesia tanto aquí en la tierra, pero supongamos que la iglesia tuviera que estar ahí en ese lugar, tendríamos que decir también que la iglesia también viviría en un buen lugar, pero creo personalmente que ya en el tiempo del milenio, la iglesia estará mucho más gloriosamente en un estado que lo que será el estado de gloria de Israel. Vamos a parar por aquí, el tiempo avanza, pero vamos a seguir con Isaías 65, Zacarías 8:20, y vamos a ver varias otras cosas más todavía en el próximo estudio Dios mediante. Padre nuestro, gracias por tu palabra y porque ella nos ha dado aliento y fuerzas una vez más. Gracias por las promesas, las profecías que nos has dejado para que podamos estudiar y ver que el fin de los tiempos no en todo es malo y que tienes tanto para nosotros, para mostrarnos en tu gloria. Oramos, Señor, para que puedas guiar a tu iglesia en estos últimos tiempos a prepararse para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.